agricultura sin herbicidas y agrotóxicos, un paradigma en algún momento utópico en medio del aluvión sojero que domina estos tiempos. La agroecología, a pesar de todos los impedimentos, sigue abriéndose camino hacia un campo que no deje de ser un motor productivo, pero sustentable. Lo que se ha hecho hasta ahora de tanta soja, tanto maíz, hace que no sea posible seguir muchos años así. Entonces tenemos que ir pensando y generando experiencias, muchas hay, de qué otra forma de producir es posible. Y tiene que ver con ese cambio de paradigma. Tenemos que entender que hay una demanda mundial de productos con menores niveles de agroquímicos. Tenemos que entender también que en la medida que importemos menos agroquímicos, mejoramos la balanza comercial, que si el productor baja los costos, hay más posibilidades de sostenerse como productor. Y todo esto es la construcción de un círculo virtuoso. Nuestro país dio un paso importante hacia ese cambio en el proceso de producción, con la creación de una Dirección Nacional de Agroecología. Por primera vez, y en Sudamérica, un gobierno pone una Dirección Nacional de Agroecología. La Constitución Nacional nos dice que en el artículo 41 que se debe garantizar un suelo sin contaminación, el aire, el agua, los alimentos. Entonces tenemos que repensarnos qué tipo de agricultura estamos haciendo y qué tipo de agricultura nos vendría bien a todos.